Sabe arroz con coco, las olas del mar. Me huelen las montañas a leña y tamal. Ya estamos a las 11:30, abriendo un capítulo internacional. Ahora, como les anunciábamos temprano, seguramente buena parte de la audiencia recuerde, a medida que vayamos conversando, a quien tenemos en línea desde Centroamérica, desde Ciudad de Panamá. Está el sociólogo Marco Quintanar con nosotros. Bienvenido, Marco, que hace tanto tiempo que no conversábamos contigo. Hola, Hernán, ¿qué tal? Un saludo cordial a ti, a Ángeles, a los compañeros y las compañeras de CX36. Bueno, y además aprovechemos para hacer los saludos y contarle a la audiencia, porque la audiencia ha seguido de alguna manera esta historia, que Marco estuvo viviendo acá un tiempo, estudiando acá, también en Argentina, con su compañera Celeste, que también es socióloga, es hondureña, pero bueno, viviendo en Panamá hace mucho tiempo, y acá nació Victoria, en el Hospital de Clínicas, que la vimos hace algunos días, y después, cuando volvieron a Panamá, llegó Santino, o para los íntimos, Sony, ¿no, Marco? Ya aprendí que se le dice Sony a Santino también. Sí, correcto, Hernán, correcto. Qué bueno. Les comentábamos a Ángeles, pudimos estar con ellos, compartir una tarde y bueno, con una rapidez insólita, los dos con un manejo del lenguaje y bueno, le mandamos un beso a los tres que creo que nos están escuchando y a Sony que creo que se ha especializado en el micado últimamente, en el juego del micado, que hay que verlo jugando con la destreza de los dedos. El beso grande para los tres. Pero bueno, Marco, antes de ir a la situación de Panamá, que está haciendo noticia por las protestas, contale un poco a la audiencia en qué estás vos. ¿Estás trabajando a nivel de docencia, de investigación en la Universidad de Panamá? Sí, antes que todo un saludo a la audiencia de la 36. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes tanto experiencias como lo que podamos nosotros aportar en materia de información y conocimiento. Y efectivamente estoy como profesor de tiempo completo en la Universidad de Panamá. Hago parte de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, que es el gremio que aglutina a los docentes de esta casa de estudios. Y bueno, sí, desarrollándonos en el plano de la docencia y además en el plano de la investigación. En este caso, pues, nosotros estamos trabajando con la unidad de investigación del Centro Regional Universitario Splito y a través de la unidad de investigación de la Asociación de Profesores. Venimos desarrollando un trabajo muy interesante, en la cual también mi compañera Celeste ha sido parte de ese equipo de investigación sobre el tema de el programa de educación superior en centros penitenciarios. Ajá. De hecho, yo estoy impartiendo clases aparte de la universidad en el Centro Penitenciario El Renacer, que es un centro penitenciario que alberga población masculina, llamémosla así, y además también el Centro Femenino de Rehabilitación, en ambos lugares. Y sobre la parte de impartir las clases, estamos desarrollando lo concerniente a un proyecto de investigación innovador en la medida en la que este proyecto busca estudiar lo que hace la Universidad de Panamá, más allá de la idea del diagnóstico, ¿no? Poder establecer los sentidos que se generan pues a partir de las prácticas de la docencia en con personas en situación de cárcel, cosa que es algo relativamente nuevo como temática de trabajo, de estudio, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo ahí, con las uñas, pero vamos avanzando. Bien, cosas que darían para toda una conversación aparte también en algún momento, Marco. Sí. Pero yendo ahora a lo que nos ocupa de esta situación de movilizaciones, de protestas, parece que hubiera como llegado el turno a Panamá, ¿no? Después de lo que hemos vivido en otros países, particularmente Ecuador recientemente. Se habla de un par de semanas al menos que han estallado las protestas, bajo este gobierno de Laurentino Cortizo. Contanos, ¿qué es lo que está pasando, Marco? Bueno, producto pues de, por una parte, las secuelas de la pandemia, por una parte, y por otra parte el conflicto en Europa, se ha podido determinar que quizás sean algunas causas, no las determinantes, de un proceso de inflación que ha sido a lo largo de lo que va el año 2022 extraordinariamente alto. De hecho, se habla, por ejemplo, de que este proceso de inflación en el último trimestre ha alcanzado cifras arriba de 4.5% del PIB. Lo cierto es que más allá de estos factores, si se quiere, exógenos, lo que se esperaba era una respuesta por parte de las autoridades gubernamentales frente a una serie de problemas que son ya endémicos, que son propios del modelo de desarrollo que se ha establecido en nuestro país. Por una parte, el alza del precio del combustible, que si tomamos en consideración la cifra que hemos tenido hasta el primero de julio de este año, en comparación al año pasado, se ha incrementado en un 40%. Si tomamos en cuenta también el problema, bueno, son varias dimensiones que hacen parte del estado de la situación, pero que podemos definirla quizá en cuatro o cinco dimensiones. Uno, el problema del alza de los combustibles, el problema de la inflación, el problema de los costos de los medicamentos, el problema de las escuelas, es decir, en materia de educación, los centros educativos, su infraestructura, su equipamiento y toda una serie de factores conexos a eso, como también, por ejemplo, los nombramientos de los docentes. Es decir, hay personas que se le adjudica un nombramiento, pero cobran un año después, es decir, pasan todo un año. Ajá. Y muchos de ellos se van, muchos de ellas van a zonas, por ejemplo, de difícil acceso y no cobran durante un largo periodo de tiempo. Si a esto le incrementamos el problema de la corrupción, que es un problema también endémico de este modelo, que no, reitero, no es un modelo exclusivamente económico, es una concepción de lo que es el desarrollo para quienes dirigen este país, que es un modelo neoliberal. Entonces, cuando vemos, hay cuatro o cinco dimensiones que han hecho eclosión y que a partir del primero de julio, es decir, hoy cumplimos 18 días de estar en esta crisis, en donde, digamos, los gremios magisteriales en primera instancia y después de los primeros días se sumaron un conjunto de organizaciones del movimiento obrero, organizaciones sindicales, organizaciones de base a nivel barrial, organizaciones gremiales a nivel de profesionales, a nivel estudiantil y organizaciones de la población en general, ¿verdad? Si a esto también se le añade la participación espontánea de la población a través de sus comunidades, barrios en zonas urbanas, suburbanas y rurales, entonces es un poco, si se quiere, los prolegómenos de quizás estas son las dimensiones y estos han sido los actores, ¿no? Claro. Hablamos de un país además, Marco, con un alto uno de los peores niveles de distribución de la riqueza de la región, decíamos, creo que se nos ha cortado, ¿eh? Vamos a intentar retomar la llamada con Marco Quintanar, sociólogo de Panamá. Estamos de vuelta, me dicen las compañeras, contigo, Marco. Sí, acá estoy. Ahora sí te escuchamos incluso más claro. Te preguntaba, vos venías describiendo el papel protagónico que han tenido los docentes, por ejemplo. Esto hablamos de una sociedad, además, con su economía dolarizada, ¿no, Marco? Y con uno de los peores, leíamos, índices de distribución de la riqueza de la región, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Panamá es quizá el país que a lo largo de los últimos 30 años y especialmente durante los últimos 20 años tras la recuperación del canal ha tenido un crecimiento económico sostenido en su Producto Interno Bruto. De hecho, el Producto Interno Bruto per cápita es el más alto en Centroamérica y es uno de los cuatro más altos en el continente, solamente superado por Estados Unidos, Canadá y Bahamas. No obstante, este Producto Interno Bruto per cápita, es decir, que es lo que se produce a nivel nacional durante un año, se distribuye entre, es decir, se distribuye entre la población, pero penosamente esa distribución solo es en papel, porque la distribución de la riqueza es la segunda más inequitativa a nivel continental, solo precedida por Colombia, y es la más alta en Centroamérica. Es decir, nosotros tenemos un índice de Gini que es el peor en la región latinoamericana. Incluso tenemos la distribución de la riqueza y el factor de desarrollo humano está por detrás en Centroamérica de Guatemala y de Honduras. Eso te da una idea de cuánto produce el país y de quiénes se quedan al final de cuentas con el producto de esa riqueza que se genera socialmente. Es decir, en este país tenemos 115 familias ultramillonarias que todas tienen riquezas por encima de los 800 millones de dólares como patrimonio. Y es este sector, pues, el que de alguna manera concentra no solamente la riqueza, sino es el que sostiene el modelo de desarrollo, el modelo económico, financiero y comercial que les beneficia exclusivamente a ellos. Por ejemplo, hay 5 grupos que controlan la importación y la fijación de precios en los medicamentos. Hay un oligopolio, ¿verdad?, de 2 o 3 familias que son las que controlan la importación, la distribución y el abastecimiento de combustible. Entonces, cuando vemos un país cuyas estructuras sociales están determinadas por oligopolio, por monopsonio y oligopsonio, entonces nos damos cuenta de que efectivamente el descontento generalizado, sumado a que son sus emisarios, es decir, representantes de estos grupos, los que hacen parte, digamos, del gobierno central y de otros órganos del Estado, como el Parlamento, entonces es evidente que el descontento generalizado de la población ha hecho, digamos, una sistemática manifestación. Creo que los últimos datos arrojan que la aprobación de este gobierno está por debajo del 22%, ¿no? Entonces, si tuviésemos que hacer, digamos, una síntesis de lo que ha implicado la presencia de este último gobierno, de Laurentino Cortizo, a partir del 2019, podemos decir dos cosas. El manejo de la crisis en términos de la pandemia fue extraordinariamente desastroso. Acá hubo la posibilidad, por ejemplo, de que la Embajada de la República Popular de China ofreció la construcción en 30 días de un hospital modular para que se prestara servicio de modo centralizado a los pacientes en las zonas urbanas, lo cual podía descongestionar un poco las instalaciones precarias que tiene el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. El gobierno se negó a que eso se diera. Sin embargo, ellos se plantearon, este gobierno se planteó hacer el hospital modular, y el hospital a duras penas funcionó 3 meses, ¿verdad? Entonces, y asimismo, por ejemplo, el caso de los respiradores que se requerían, estuvieron tratando de hacer una contratación que luego fue rechazada por la población, a pesar de la condición de encierro que producto, pues, de la pandemia se había planteado. Los respiradores, que costaban 7.000 balboas, los estaban comprando a 45.000 balboas, por ejemplo. Y así, cuando vemos, quizás lo que más causó indignación en la población fue que, en medio de la crisis económica en la que nos encontramos, el 1 de julio, después de la toma y la instalación, perdón, de la Asamblea Legislativa, que todos los años se renueva el 1 de julio, se desarrolló una fiesta por parte de los diputados, particularmente de los diputados del partido de gobierno, en donde sale a todas luces, pues, un brindis, en donde de un modo a manera de francachela, los diputados tenían en la mesa 2 que 3 botellas de whisky de 400 balboas, de $400, y la población sumergida en condiciones de desempleo, en condiciones de pauperización, de pauperación de las condiciones laborales, donde no hay trabajo digno, donde el Estado no genera trabajo. Entonces, si le agregamos a esto el incremento sostenido del precio del combustible, reitero, alcanzando el 40% con respecto al año anterior para el mismo periodo, entonces nos damos cuenta de que la población ha dicho basta, pues, y de alguna manera se ha planteado estas acciones de calle que han sostenido durante estos 18 días al país paralizado. Ahora, Marco, esta, vos dabas y leíamos datos de inflación de un 4,5, creo, 4,6. Leído así, no suena como una inflación alta comparado con nuestros países, que andan en torno a los dos dígitos. Saquemos a Argentina, que está en una situación especial, ¿no? Sí, pero cuando vemos la cuestión de la inflación, también tenemos que ver, digamos, de modo contrastante, el hecho de la forma en la que se redistribuye el ingreso. Por ejemplo, si tú comparas este porcentaje de inflación frente a la inflación en el Uruguay, te puedes dar cuenta de que, si bien la inflación de ustedes puede notarse quizá un poco inferior, ustedes tienen escuelas gratis para sus estudiantes. Los estudiantes, los niños, no tienen, por ejemplo, un sistema, ustedes tienen un sistema de salud público que de alguna u otra manera recepciona. Ustedes tienen en materia cultural toda una serie de actividades en donde desde el Estado se invierte, ya sean las intendencias, sea el Ministerio pues, de Cultura, etcétera. Sin embargo, acá todo está sometido a la libre oferta y demanda. Entonces, un niño acá tiene que comprar uniforme, desde los zapatos, los calcetines, el pantalón, las camisas, hasta todo el equipo y todo el material didáctico que utiliza en sus clases. Entonces son costos que van disparando. Si vas al sistema de salud público, es un desastre, ¿verdad? Entonces se ha proliferado, pues, digamos, el negocio de las clínicas, en donde para poder acceder a un servicio de salud, ya sea primario, ¿no? Las personas tienen que pagar por el servicio privado, porque en el público nunca hay. De hecho, hay un dato que es muy interesante. En materia de salud, por ejemplo, para el año 2019, el presupuesto ejecutado fue de 2.368 millones de balboas, ¿verdad? Para el mes de diciembre, es decir, en el año 2019. 2.368 millones de dólares. En el año 2022, el presupuesto es casi el doble, de 3.995 millones. Sin embargo, el dato curioso de esto es que habíamos empezado el 2019 con alrededor de 271 puestos de salud, 423 centros de salud, que son los que atienden en las comunidades, en los barrios, y con 62 hospitales. Figúrate tú, Hernán, tenemos 125 puestos de salud menos, con el doble del presupuesto que el año 2019. Claro. Y eso no es para menos, ¿verdad? Lo cual implica de que se ha cerrado centros de salud por el supuesto de falta de presupuesto. Pero cuando ves el doble, que se ha duplicado el doble del presupuesto, entonces nos preguntamos, ¿dónde está ese dinero? Claro. Nos decías en cuanto a la educación, que la oferta, digamos así, de educación pública no da abasto para cubrir toda la demanda que hay de si se quiere mandar a escuelas públicas a los niños. Sí, mira, Hernán, por ejemplo, nosotros acá en este país, el gobierno invierte aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto, es decir, muy por debajo de lo recomendado por las Naciones Unidas y lo suscrito por el Estado frente a los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si a eso tú le añades el hecho de que, por ejemplo, el 45% de las instalaciones educativas públicas presenta alguna situación que impide desarrollar las actividades con normalidad, entonces estamos hablando de que son alrededor de 1.425 escuelas que no vienen desarrollando o que tienen deficiencias. Por ejemplo, no tienen agua, no tienen baños, la electricidad no llega, no tienen sistemas de comunicación, no tienen tecnología, el mobiliario está destruido. Entonces, en dos años de pandemia, que se suspendieron 227 días, las clases estuvieron cerradas, ¿verdad? Recién se reabrieron ahora en el mes de marzo, pues con esta situación, y si a eso le añadimos de que los comedores infantiles han sido erradicados y no se está dando el programa de vaso de leche y la galleta nutricional en ningún centro a nivel nacional, y los diputados tienen, por ejemplo, nombradas planillas en donde tienen más de 20 funcionarios nombrados con altos salarios, arriba de 2.000, 3.000 balboas, que son familiares de ellos además, es decir, fenómeno del nepotismo detrás de esto, esto genera un nivel de indignación que sin lugar a duda, como por ejemplo se viene sosteniendo la idea esta de clases a distancia o clases llamadas, mal llamadas virtuales, pero si los niños no tienen computadoras, Hernán, no tienen una tableta para comunicarse, ni los mismos maestros lo pueden hacer desde los centros, porque tienen que hacerlo con el internet de su casa, pagado por ellos, utilizando su electricidad y su propio insumo, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque el repliegue del Estado frente a la responsabilidad social es quizá, junto al fenómeno de la corrupción y la concentración de la riqueza y la pésima distribución de la riqueza producida por la sociedad, sumado al 45% de informalidad en la fuerza laboral, es decir, en la población económicamente activa, entonces nos damos cuenta de que el fenómeno de la inflación, por supuesto, un punto porcentual, pues definitivamente que afecta, es decir, el precio de los alimentos está demasiado alto, producto también de las cadenas de distribución, que se sostienen a partir de ¿qué? Del combustible. Es decir, se producen tierras altas acá en el país, que es la zona donde, en la provincia más occidental del país, que es la provincia de Chiriquí. O sea, traer los alimentos desde el campo hasta la ciudad ocupa una importante inversión en términos de combustible, de insumos para los camiones, derivados del petróleo, ya sean aceites, etcétera, ¿verdad? Automotriz. Entonces, esto va encareciendo las cadenas de distribución, y cuando llega de lo que el precio que pone el productor, las cadenas distribuidoras se usurpan una cantidad importante de recursos. Cuando llega el producto a la ciudad, pues es extraordinariamente caro al precio que da el productor, que también está golpeado. Claro. Marcos, recién hablabas, mencionabas la zona de producción de alimentos. Leíamos hoy temprano que hubo un primer acuerdo, parece, de diálogo o de ajuste del combustible, que es uno de los principales temas que llevó estas protestas, pero sería un acuerdo parcial con organizaciones de esa zona de producción, digamos, para que levantaran algunos bloqueos de carreteras, pero hay movilizaciones que siguen. Sí, bueno, de hecho el día de hoy el país está completamente paralizado. Tengo que decirte que yo me dirigí a la Universidad de Panamá y no pude llegar, así que antes de que llegara la hora de esta entrevista me regresé. Lo cierto es que el gobierno ha apostado a una política de división, es decir, se han planteado un estratagema. Claro. Han puesto tres mesas de negociación con tres sectores diferentes y además han excluido al grueso de las organizaciones que de alguna manera tienen o que concentran a un polo importante, si no el mayoritario, de las organizaciones que vienen protestando. Reitero, el país está hoy paralizado. Hay un sector, pues de un gremio magisterial que se encuentra en la provincia central de Veraguas, en la ciudad de Santiago. Ahí llegaron a un acuerdo ayer, pero ese acuerdo a nivel nacional nadie lo está respaldando, ¿verdad? Por ejemplo, ellos han negociado y firmaron un acuerdo para rebajar el precio del combustible de 5.75 a $3.25. Pero ese acuerdo nadie lo ha avalado, solamente el sector que se encuentra ahí. Otra mesa que instalaron fue con los hermanos Nove Buglé, que es una etnia indígena, acá nativa de nuestra zona occidental. Con ellos también instalaron una mesa, con ellos llegaron a un acuerdo de 3.30, y luego tienen una mesa con sindicatos amarillos y con el sector empresarial acá en la ciudad capital. Con ellos, pues, lo que han hecho, pues, ha sido un comunicado, que si quieres te lo voy a mandar ahora, sí. A través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, condenando a los llamados grupos radicales, que es el sector que ha sido excluido, que ese sector se llama Alianza Pueblo Unido, y es el sector que el día de hoy, pues, ha vanguardizado, si se quiere, de algún modo, la lucha en las calles. De ¿quiénes hecho, integran esa alianza, Marco? Bueno, ahí se encuentra particularmente las dos organizaciones más grandes y más poderosas del país, que son la Asociación de Profesores de la República de Panamá y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. A ellos se le añade un grupo importante, creo que el mayoritario del sector estudiantil de la Universidad de Panamá y a nivel nacional, organizaciones profesionales, organizaciones sociales de base, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, ¿verdad? Que realmente son el sector más representativo y que creo que esta semana va a ser definitiva para el desenlace de esta situación, porque a partir del día de hoy empieza otro momento en la crisis. Primero, porque se llegó a un acuerdo inconsulto unilateral, ¿verdad?, en donde el gobierno ha sacado ventaja de la división. Y por otra parte, porque esto ha condicionado el llamamiento a la radicalización de la protesta social. Es decir, las organizaciones de la Alianza Pueblo Unido se han planteado radicalizar e incrementar las acciones de fuerza en las calles. Muy bien, Marco. Estamos llegando al mediodía de nuestro país. Allá estás llegando a las 10 de la mañana. Además, hoy, siendo, como sabrás, feriado acá en Uruguay por la jura de la Constitución, tenemos que emitir ahora al mediodía el himno nacional. Te queremos agradecer mucho toda esta muy clara explicación del panorama que está planteado, a cuenta de seguir en estos días que nos estás informando que va a haber novedades y profundizar un poco en lo que está pasando en Panamá, en esa lucha que se está desarrollando. Así que combinaremos un nuevo contacto en los próximos días, ¿sí te parece? Sí, me parece muy bien, Hernán. Creo que esta es una coyuntura muy interesante, independientemente de lo que vaya a pasar al final. Creo que de alguna manera es la crisis sociopolítica más importante que ha atravesado el país en los últimos 32 años, porque la profundización del modelo de desarrollo neoliberal ha traído como consecuencia la inequidad, la injusticia social, la desigualdad, pero sobre todo ha profundizado el problema de la corrupción y ha dejado en evidencia a los grupos económicos del país, que son los que concentran, ¿verdad?, la mayor cantidad de recursos y son efectivamente los responsables por la situación en la que se encuentra el país. Me refiero con esto no solo al sector empresarial, que en este momento tiene el control del gobierno central, sino también al sector empresarial que ha venido acumulando la riqueza que son de la mayoría de la población del pueblo panameño. Ojalá podamos hacer un contacto a lo largo de la semana para ir dándole seguimiento a la coyuntura y que ustedes puedan tener información, pues, directa y a trabajar con algunos datos que vayan surgiendo en las próximas horas. Así será, Marco. Estamos con Ángeles acá muchas en el estudio. Muchas gracias por eso. Vamos a hacerlo, sí. Un abrazo grande, Marcos. Hasta pronto. Dale, un abrazo, que pasen muy bien. Hasta la victoria siempre. Chao. Chao.